بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bendito sea aquel que reveló a su siervo el libro, el Corán, que discierne entre la verdad y la falsedad para amonestar a los mundos de los hombres y de los jinn. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra no ha tomado para sí ningún hijo ni comparte su dominio con nadie. Y él es quien creó todas las cosas con perfección y en su debida medida. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Y sin embargo, los idólatras adoran otras divinidades fuera de Allah, que no son capaces de crear nada, mientras que ellas han sido creadas y que no tienen poder para perjudicarse o beneficiarse a sí mismas, ni pueden causar la muerte, ni dar la vida, ni resucitar a los muertos. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Y quienes rechazan la verdad dicen: esto no es más que una gran mentira que ha inventado Muhammad con la ayuda de otras gentes. Mas son ellos quienes han cometido una injusticia al negar la verdad y han proferido una mentira. Y otros de ellos dicen: no son sino viejas leyendas que ha copiado o mandado copiar de otros libros y le han sido recitadas mañana y tarde. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Diles, oh Muhammad, el Corán ha sido revelado por aquel que conoce los secretos de los cielos y de la tierra. En verdad, Él es indulgente y misericordioso. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Y dicen: ¿cómo es que este mensajero come y camina por los mercados? ¿Por qué no ha descendido a él un ángel para acompañarlo en su tarea de advertir a los hombres, dando así fe de su veracidad? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ¿O por qué no se le ha concedido un tesoro del cielo para que no padezca necesidades, o no dispone de una huerta para comer de lo que produce cuando desee? Y los injustos que niegan la verdad dicen: no seguís más que a un hombre embrujado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Observa, oh Muhammad, con qué te comparan y cómo se extravían de la verdad. No encontrarán el camino que los guíe hacia ella. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Bendito sea aquel que si lo deseara te concedería en esta vida algo mucho mejor que lo que mencionan. Te concedería jardines por donde corren ríos, así como palacios. Mas quienes rechazan la verdad niegan la hora final, y hemos preparado para quienes la nieguen un fuego abrasador. مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Cuando éste los vea desde lejos, podrán oír su furor y crepitar. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Y cuando sean arrojados a un estrecho lugar del infierno, encadenados entre sí, pedirán ser destruidos. La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. Se les dirá con ironía: no pidáis hoy que os destruyan una sola vez, pedid que os destruyan varias veces, porque no os libraréis del sufrimiento. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Diles, oh Muhammad, ¿qué es mejor, esto, el castigo del infierno, o el paraíso eterno que les ha sido prometido a los piadosos? Esa será su recompensa y su destino. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Allí tendrán cuanto deseen y vivirán eternamente. Es una promesa que tu Señor cumplirá. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ. Y el día de la resurrección, Allah reunirá a los idólatras y a las divinidades que adoraban fuera de Allah y preguntará a estas últimas: ¿extraviasteis vosotros a mis siervos o ellos mismos se extraviaron? ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Le responderán: gloria a ti, no nos correspondía tomar ningún protector fuera de ti. ¿Cómo podríamos haber pedido entonces que alguien nos adorara en tu lugar? Los dejaste disfrutar de la vida así como a sus padres, hasta que olvidaron tu exhortación y merecieron la perdición. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Entonces Allah dirá a los idólatras: las divinidades que adorabais han negado lo que decíais. No podréis apartar el castigo de vosotros ni encontraréis quien os auxilie. A quien actúe con injusticia adorando a otros fuera de Allah, lo haremos sufrir un terrible castigo. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Y todos los mensajeros que enviamos anteriores a ti, oh Muhammad, comían y caminaban por los mercados como cualquier ser humano. Y os hemos puesto a prueba a unos contra otros para ver si erais pacientes. Y tu Señor ve todo lo que hacéis. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Y quienes no esperan comparecer ante nos dicen: ¿por qué no nos han sido enviados ángeles o vemos a nuestro Señor? Ciertamente, se han llenado de orgullo y se han extralimitado en injusticia e incredulidad. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. El día en que vean a los ángeles no será una buena noticia para los pecadores que se oponen a la verdad, y los ángeles les dirán: se os ha prohibido tajantemente la entrada en el paraíso. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Y nos volveremos hacia las buenas acciones que hayan podido realizar y las convertiremos en polvo esparcido por el aire por no haberse basado en la fe en Allah. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Los habitantes del paraíso gozarán ese día de las mejores moradas y de los mejores lugares de reposo. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Y recuerda a los hombres, oh Muhammad, el día en que el cielo se abrirá y aparecerán entre sus fisuras nubes blancas y los ángeles descenderán. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Ese día, el día de la resurrección, la verdadera soberanía será del clemente y será un día difícil para quienes rechazaban la verdad. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. El día en que el injusto que negaba la verdad se muerda las manos lamentando su situación dirá: ojalá hubiese seguido al mensajero Muhammad. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. ¡Ay de mí! Ojalá no hubiese tomado a fulano por amigo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Me desvió de la exhortación de Allah, el Corán, después de haberme llegado. Y el demonio siempre traiciona al hombre y lo abandona. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Y el mensajero dirá ese día: Señor, los idólatras de mi pueblo se desentendieron del Corán. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Del mismo modo que tienes enemigos entre los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, hemos hecho que todos los profetas anteriores a ti tuvieran algún enemigo entre los pecadores idólatras de su gente, así que sé paciente, y Allah te basta para guiarte y socorrerte. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Y quienes rechazan la verdad dicen: ¿Por qué el Corán no ha sido revelado de una sola vez? Mas lo hemos revelado así en partes para afianzar tu corazón, y lo hemos revelado de manera gradual para facilitar su comprensión. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Y cada vez que los idólatras vienen a ti con un argumento en contra de lo que dices o con una duda, te revelamos la respuesta correcta y la mejor explicación. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Quienes sean reunidos en el infierno y arrastrados a él sobre sus rostros por rechazar la verdad, estarán en la peor situación y serán los más extraviados. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Y ciertamente revelamos a Moisés el libro, la Torá, y le asignamos a su hermano como apoyo. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Y les dijimos: id al pueblo del faraón que desmiente las pruebas de nuestra unicidad. Mas no creyó y lo destruimos por completo. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Y también destruimos al pueblo del profeta Noé cuando desmintió a su mensajero. Lo ahogamos e hicimos que ello sirviera de lección para los hombres, y hemos preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Y también destruimos a los pueblos de Akd y Thamud y a los habitantes de Asras, así como a muchas otras comunidades o generaciones que existieron entre las épocas de los anteriores. Y a todos les mostramos con claridad nuestras pruebas y los advertimos, y todos fueron destruidos al rechazar a sus mensajeros. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Y los idólatras de la Meca pasan en sus viajes por las ruinas de la ciudad del profeta Lot, Sodoma, sobre la que cayó una nefasta lluvia de piedras de barro cocido que la destruyó. ¿Acaso no reparan en ella y reflexionan sobre lo que sucedió? Mas no lo hacen porque no creen que serán resucitados. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Y cuando te ven, se burlan de ti, oh Muhammad, y dicen, ¿es este quien Allah ha enviado como mensajero? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Si no nos hubiéramos mantenido firmes adorando a nuestras divinidades, poco habría faltado para que nos desviara de ellas. Pero cuando vean el castigo, ya sabrán quiénes son los más extraviados. ¿No has reparado en quién hace de sus pasiones su Dios, oh Muhammad? ¿Acaso serás tú su guardián? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. ¿O acaso piensas que la mayoría de ellos escuchan y reflexionan sobre lo que les dices o recitas del Corán y comprenden? No. Son como el ganado porque no se benefician de lo que oyen o están todavía más extraviados. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ¿Acaso no ves la obra de tu Señor y cómo extiende la sombra después de la salida del sol y pasado el mediodía hasta su puesta? Si hubiese querido, la habría hecho inmóvil, mas ha hecho del sol su guía. Después la va recogiendo gradualmente hasta que desaparece llegada la noche. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Y él es quien ha dispuesto que la noche os cubra y que halléis descanso en el sueño, y ha hecho que durante el día regreséis a vuestra actividad y busquéis vuestro sustento. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Y él es quien envía los vientos como anuncio de su misericordia, la lluvia, y hace que descienda del cielo agua purificadora. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para reavivar con ella la tierra árida y dar de beber a la multitud de animales y hombres que ha creado. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Y la distribuimos entre ellos para que recuerden el favor de Allah, pero la mayoría de los hombres rechazan la verdad y son ingratos. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Y si hubiésemos querido, habríamos enviado un amonestador a cada ciudad. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. No obedezcas, pues, a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, y combátelos enérgicamente con el Corán. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Y él es quien hace que confluyan las dos masas de agua, una agradablemente dulce y la otra salada en extremo, y ha dispuesto entre las dos una división y una barrera infranqueable. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Y él es quien ha creado al hombre a partir del agua y le ha concedido parentesco por sangre y por matrimonio. Tu Señor tiene poder sobre todas las cosas. Mas los idólatras adoran fuera de Allah aquello que no puede reportarles ni un bien ni un mal. Y quien rechaza la verdad es un aliado del demonio contra su Señor. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como anunciador de buenas noticias a los creyentes y como amonestador a quienes rechazan la verdad. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Diles, no os pido ninguna remuneración por transmitiros el mensaje, mas quien quiera seguir un camino que le lleve hacia su Señor es libre de contribuir con sus bienes a su causa buscando su complacencia. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Y encomiéndate al viviente, quien es inmortal, y glorifícalo con alabanzas. Él se basta para estar informado de los pecados de sus siervos. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Aquel que creó los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos en seis días y después se asentó sobre el trono. Él es el clemente. Pregunta acerca de él, oh Muhammad, a quien esté bien informado. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Y si se les dice a quienes rechazan la verdad, postraos ante el clemente, responden, ¿y quién es el clemente? Nos postraremos ante lo que tú nos ordenas, oh Muhammad, y no hace sino aumentar en ellos su aversión a la fe. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Bendito sea quien estableció las constelaciones en el cielo y puso en él una fuente de luz y calor, el sol, y una luna luminosa. Y él es quien hace que la noche y el día se sucedan para quien quiera reflexionar o dar gracias a Allah por ello. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Y los verdaderos siervos del Clemente son quienes caminan por la tierra con humildad y quienes, si los ignorantes se dirigen a ellos con malas palabras, responden de buena manera. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Y quienes pasan la noche postrándose y de pie, realizando el salat voluntario. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Y quienes dicen, Señor, aleja de nosotros el castigo del infierno. Ciertamente, su castigo es un tormento permanente. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. El infierno es un pésimo lugar para establecerse y permanecer en él. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Y quienes, cuando gastan su dinero, no despilfarran ni escatiman, sino que lo hacen con moderación. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Y quienes no invocan a otras divinidades fuera de Allah, ni acaban con la vida que Allah ha hecho sagrada, salvo con un motivo justificado, ni practican la fornicación, pues quien cometa uno de estos pecados recibirá un castigo. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Este se le duplicará el día de la resurrección y permanecerá eternamente humillado. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Salvo quienes se arrepientan, crean y actúen rectamente, pues Allah cambiará sus pecados por buenas acciones. Y Allah es indulgente y misericordioso. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Y quien se arrepienta y actúe después rectamente, estará mostrando un sincero arrepentimiento hacia Allah que él aceptará. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Y también son verdaderos siervos de Allah quienes no dan falsos testimonios y se alejan de la mentira y pasan de largo con dignidad ante las malas palabras o ante cualquier banalidad. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Y quienes, si se les recuerdan las aleyas de su Señor, no permanecen sordos y ciegos ante la verdad, sino que escuchan con atención y reflexionan. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Y quienes dicen, Señor, concédenos esposas e hijos que sean un consuelo y un motivo de alegría para nosotros, y haz que seamos un buen ejemplo para los piadosos que temen a su Señor. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Esos obtendrán el nivel más alto del paraíso por haber sido pacientes, y los ángeles los recibirán con un saludo de paz. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allí vivirán eternamente. Qué excelente lugar para establecerse y permanecer en él. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Diles a tu pueblo, oh Muhammad, mi Señor no os tendría en consideración en esta vida de no ser por vuestras súplicas en los momentos difíciles, pues habéis desmentido su mensaje y a su mensajero, y recibiréis por ello un castigo perpetuo el día de la resurrección.